Bienvenido sea cada uno de ustedes para continuar con el segundo capítulo de lo que es la serie Líder Espiritual. En el capítulo anterior hablamos sobre lo que el líder espiritual tiene que hacer con respecto a guiar progresivamente a las almas al fin de la vida espiritual. Y tocamos también ciertos aspectos de lo que son los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es el líder espiritual? Una pregunta. Una pregunta que bien tiene una respuesta. El director y líder del alma es propiamente el Espíritu Divino. Frente a su acción, el líder humano cumple un papel preparatorio y subsidiario. Debe llevar al alma a que escuche a Dios, lo obedezca y sea generosa en su respuesta a él. Todo líder espiritual debe dar a cada alma la indicación que dio Elí a Samuel. Si vuelven a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Interesante la respuesta que se tiene. El líder espiritual es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien ha elegido a un ser humano que cumple con un papel preparatorio y subsidiario. Lamentablemente, la mayoría de los líderes creen que están por encima de la acción divina, por encima del Espíritu Santo. El catecismo habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y estos son 7, y esto lo mencioné anteriormente en el primer capítulo, pero vale muy bien la pena hacer un esfuerzo por recordar nuevamente cuáles son los 7 dones del Espíritu y qué función es la que desempeña. El don de sabiduría es un gusto especial para lo espiritual. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios se manifestaba quizás en muy pocas ocasiones, porque todavía no le había llegado el momento de que se manifestara en plenitud, sino, como bien dice Jesús, hasta que Él mismo glorifique al Padre. Y todos conocemos cómo se dio el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a partir de ahí, las manifestaciones del Espíritu Santo son notorias hasta el día de hoy. El don de sabiduría, que es un gusto especial para lo espiritual, es como tener una comunión íntima y plena con Dios. Saber escuchar lo que Dios quiere y por ello también ser como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y la gente de antes, en su gran mayoría, los escogidos por Dios, tenían la virtud de escuchar al Señor. Moisés escuchó al Señor en el momento más oportuno, en el tiempo de Dios, en el justo, ya que Dios se le manifestó por medio de una zarza que estaba en llamas. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Escuchar, escuchar. ¿Qué fue lo que hizo David cuando el profeta le cuenta la parábola de la oveja? escuchar gente que después tuvo un sabor especial, un gusto especial para lo espiritual. Otro don del Espíritu Santo, el entendimiento, que es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Entender el mensaje, entender la palabra de Dios, entender el mensaje que Dios tiene para cada quien. Y esto no es posible si el Espíritu Santo no se manifiesta. Los líderes del Antiguo Testamento comprendían y entendían la palabra de Dios, como al final la entendió Pedro, ya en el Nuevo Testamento, como la entendió San Pablo. Pedro se convierte en el jerarca de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, y San Pablo se convierte en el más grande predicador de la nueva era, de la era cristiana. Y no dudó, no vaciló en ir a Roma, en ir a los hebreos, en ir a los corintios, no. Lo hizo con la plena convicción y con la fe necesaria de que lo tenía que realizar porque había comprendido la palabra de Dios y había profundizado en las verdades que ahí se dicen. San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, nos da una muestra clara de que comprendió la palabra de Dios. Nos da una muestra exacta de que profundizó en las verdades que él encontró, tanto en su lectura del Antiguo Testamento como en los momentos que vivió al lado del Hijo de Dios. No cabe duda entonces de que tenía un don de entendimiento. Entonces vamos a encontrar que hay líderes, que habían líderes, y líderes que cumplieron a cabalidad, que cumplieron con una función específica, la cual el Señor les había asignado, y no dudaron en hacerlo. Tenemos el don de consejo, es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios. Y esta luz nos ayuda a obrar rectamente. Por eso las Sagradas Escrituras se dice que sirven para instruir, para aconsejar. Yo al menos soy partidario de leer también Proverbios, de leer Eclesiástico, Eclesiastés. ¿Por qué razón? Porque son consejos para aprender a vivir, son consejos para entender la voluntad de Dios en un lenguaje, como llamémosle, más popular. Un lenguaje quizás hasta cierto punto más coloquial, porque nos coloca en las situaciones que vive el ser humano a diario. Y los que entendieron la voluntad de Dios simplemente se dejaron llevar. Por ejemplo, Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. Conocemos cómo fue capaz de dejar su tierra, de dejar su casa y tomar un camino, desconocido, pero se aferraba a algo, a la fe. Y por eso San Pablo lo llama con justa razón el padre de la fe. Así vamos a encontrar también a la Virgen María, que a pesar de los problemas que pudiese enfrentar por encontrarse embarazada sin estar en matrimonio, cómo ella termina haciendo la voluntad de Dios, y más adelante José, con quien estaba esposada, con quien estaba comprometida, también termina haciendo la voluntad de Dios. Y encontramos al mismo Jesús haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos, vamos a preguntarnos entonces qué clase de líderes eran estos, como que parece que no tomaron un papel protagónico. Pero cada líder tiene en su momento una función que desempeñar. La de Abraham, si así lo queremos ver, era dar el nacimiento de lo que es el pueblo de Dios, Israel. Si vemos a la Virgen María, su misión era permitir convertirse en el arca de la nueva alianza, que iba a llevar en su seno el fruto del Espíritu Santo, y no importaba las consecuencias que esto trajese. Y si vemos también a José, cumplió con su papel de ser el padre terrenal de Jesucristo. Y si vemos a Jesús, cumplió también con su papel de anunciar la buena nueva, de romper con la esclavitud, de romper con el dominio del pecado. Líderes. Muchos entienden y se equivocan a veces y piensan que un líder tiene que ser notorio, tiene que ser escandaloso, tiene que ser un ser que se le admire por multitudes, pero líderes hay en pequeños espacios, en pequeñas comunidades, y a veces tienen seguidores poquísimos, pero son líderes. Juan el Bautista era otro líder. Encontramos entonces asimismo el don de ciencia que nos hace distinguir entre lo verdadero y lo falso en orden a la vida eterna. Y este don de ciencia pareciera ser el que no lo entendieron muchos en su momento. Y lamentable escuchar también a los fariseos de aquella época, a los escribas, a los profetas, a los sacerdotes, que no distinguieron entre lo verdadero y lo falso en orden a la vida eterna, y por ello empiezan una enemistad a muerte con Jesús. Y encontramos también y algunas narraciones en las Sagradas Escrituras de aquellos sacerdotes que se empezaron a endiosar, que empezaron a tener como mejor valor lo que es la vida terrenal y no la vida espiritual. Lamentable. Lamentable. Y este don de ciencia obliga entonces al líder a entender y a comprender que no todo va a ser en relación a la vida eterna, porque una va a ser para condenación y otro va a ser para salvación. Y el mismo Jesús hace un anuncio llamando anticristo a aquellos que no tienen el don de ciencia y que conducen a multitudes por caminos equivocados. Entonces, también otro don del Espíritu Santo es el don de fortaleza, que es una fuerza especial para obrar con valor lo que Dios quiere de nosotros y saber sobrellevar las contrariedades de la vida. Pues, ustedes se ponen a pensar un poco, y tuviéramos una máquina del tiempo que nos pudiera transportar y ver, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Samuel, la vida de Jacob, la vida de muchos, de Ruth, de Judith, de Esther, la verdad vemos manifestaciones de fortaleza en estos líderes. Y es que en las Sagradas Escrituras no se habla de líder también únicamente de varones, se habla de mujeres, y cada libro lleva su propio nombre de mujer. Pero cuando vemos lo que esta gente pudo haber vivido, como que no alcanzaríamos a comprenderlo. Y hablemos un poco de Moisés, hombre que creció en cuna egipcia, en el palacio del gran potentado, del gran rey, del gran faraón, con todas las comodidades posibles y conociendo los dioses egipcios, conociendo el poder, teniendo el poder en sus manos. De repente se ve desterrado, humillado, lanzado al desierto, peregrinando, y regresa para enfrentarse contra aquel que lo desterró, para enfrentarse en una batalla cruenta, psicológica si ustedes quieren, para liberar a todo un pueblo. Yo les aseguro que este hombre en muchos momentos tuvo debilidades, sentía que sus fuerzas ya no daban para más, pero la manifestación del Espíritu Santo indudablemente se hizo presente. ¿O qué creen ustedes también de Abraham? Pensar que a su edad iba a ser padre, y de ahí cuando Dios le pide a su único hijo y que lo inmole. O sea, es difícil, como que es difícil acatar la voluntad de Dios, como que es difícil obrar con valor en los momentos en que Dios quiere que se obre con valor. ¿O qué piensan ustedes? Que caminar a la cruz, al patíbulo, no se requería valor, claro que sí. Iba a abandonar este mundo, se iba a entregar para que lo asesinaran. ¿Y de quién estoy hablando? De Jesús. Qué valor el de la Virgen María, qué valor el de San Pablo. Hombres, mujeres, llenas del Espíritu Santo, llenos de fortaleza. Y encontramos también el don de piedad, que es un afecto filial a Dios como Padre y a los hermanos como hijos del mismo Padre. Un afecto filial a Dios. Otra situación difícil de entender. El mismo Satanás pone a prueba a Jesús con el don de piedad. Lo pone a prueba. Si es tu padre, los ángeles vendrán. Imagínense eso. Lo puso a prueba de una forma terrible, tocándole precisamente el sentimiento y poniendo en duda el amor de Dios para con el Hijo. Increíble. Lo mismo sucedió en otra ocasión cuando Satanás pone a prueba a Jesús por medio, utilizando como transmisor al mismo Pedro. Construyamos aquí tres cabañas. Y Jesús le contesta a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Cuando se leen los Hechos de los Apóstoles, encontramos una manifestación del don de piedad. Y no decir de la vida de Jesús. que se mostró piadoso en todo momento, y algunas películas enfocan muy bien este aspecto con María de Magdala, una mujer prostituta, una mujer desechada por la sociedad, una mujer odiada. Sin embargo, Jesús muestra piedad. El don de temor de Dios, que es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. Humilde actitud del simple temor de ofender a Dios. Lo que sucede es que cuando no se manifiesta esto, esta gracia, el temor de Dios se falla, y se falla bastante. David falló, Eva falló, Judas falló, y así vamos a encontrar a muchos, unos quizás siendo líderes y otros no siéndolo, pero vamos a encontrar a muchos donde no les importó el amor a Dios, donde no les importó ofender a Dios. Y entonces, si ese espíritu no se manifiesta, ¿cómo vas a pretender reconocer también a tu prójimo como tu hermano, como hijo del mismo padre? Por eso hay un pasaje bíblico que dice, ve, ponte en paz con tu hermano y regresa y presenta tu ofrenda, presenta tu sacrificio. Porque entonces se habla mentira. Judas, teniendo conocimiento de la ley, no tuvo el temor de Dios. Y así vamos a encontrar a muchos personajes que, teniendo conocimiento de la ley, no tuvieron temor de Dios. Y Jesús presenta el don de temor de Dios en una parábola, y es la parábola del buen samaritano, como se le conoce. La presenta muy bien, y hasta menciona a un sacerdote. Menciona a dos personajes más, hasta que pasa uno, si no me equivoco, que nada que ver, siendo un enemigo de los otros, un samaritano, y ese se conduele de la otra persona. Es una parábola con lo que Jesús quiere ilustrar un universo de lo que debe de ser para nosotros el temor de Dios. Los dones del Espíritu Santo, entonces podemos decir que son gracias especiales y permanentes que potencian nuestras virtudes cristianas y nos hacen reaccionar más en sintonía con Dios. Yo creo que cuando uno lee las Sagradas Escrituras, debe de quedarse como pensativo y reflexionando profundamente sobre lo que es Dios, lo que representa Dios para la persona. Hoy tenemos infinidad de religiones, infinidad de farsas, aparecen profetas, aparecen apóstoles, y hay otros que tienen hasta templos satánicos, hay otros que todavía creen en deidades griegas, hay otros que simplemente son ateos. Pero la palabra de Dios dice, mejor acércate tú y escucha todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y ya luego nos dirás lo que te haya comunicado y nosotros cumpliremos lo que se nos diga. ¿Por qué se tiene que acercar otro? Porque es el líder. Porque es el que tiene, por así decirlo, aunque tal vez lo vaya a explicar mal, como una comunión más cercana a Dios. Porque es el que escucha lo que el Señor quiere para su pueblo. En el caso de Moisés, él era el intermediario, póngase atención a esto, entre el pueblo y Dios. Y ese es el líder, ser el intermediario entre sus dirigidos y Dios. Y aquí vamos a encontrar una escala jerárquica bastante alta, una pirámide, llamémosle si ustedes quieren, muy alta. Pero sin ir muy lejos, veamos un templo, una parroquia. La parroquia es la comunidad cristiana. Hay un líder, que probablemente no lo sea también, es un sacerdote, es un jefe, el que está en lo alto de la parroquia. Y la mayoría de las personas acostumbran a ver al jefe como líder. Bueno, pues aceptemos que sea el líder. Aunque no es lo mismo, como lo dije anteriormente. Jefe y líder es totalmente diferente. Pero aceptemos que sea el líder. Él como líder no puede ver en su momento todas las necesidades de su parroquia, de su iglesia. Entonces escoge a ciertas personas que le van a ayudar en su trabajo pastoral con limitaciones, porque así debe de ser, con limitaciones, pero que le van a ayudar. Entonces, se reúnen en un llamado consejo parroquial, donde el presidente generalmente es el sacerdote. Y de ahí emanan las directrices para las diferentes comunidades o células en que esté dividida la parroquia. Entonces, podríamos decir que si en el consejo hay 15, que son los representantes de esos 15 y se van. Y transmiten. Y ayudan. Y los demás podrían contestar y nosotros cumpliremos con lo que se nos diga. Esa es otra situación. Y aquí es donde se puede equivocar. Pueden haber jefes buenos, pueden haber jefes malos. Pueden haber líderes buenos, pueden haber líderes malos. Porque hay liderazgos positivos y negativos. Entonces, ¿qué sucede? Una comunidad tiene un coordinador, un jefe, que no precisamente es el líder. Probablemente el líder esté dentro de la comunidad, sin ser jefe. Pero él va a hacer que se ejecuten las cosas que hay que hacer, que lo más importante es conducir al alma a un conocimiento pleno de Dios. Lamentable, pero cierto, probablemente hoy sea más importante la administración, sea más importante la ejecución de un proyecto que la administración espiritual y que el proyecto espiritual. Por ejemplo, es más importante ver qué voy a vender en el bazar por beneficio de X o Y situación, quizás para construir una pared más en el templo, por decirles algo. Entonces, es más importante, y lo espiritual queda, va relegando. Es un problema, porque entonces no estamos hablando realmente de la voluntad de Dios que más que una pared para un templo, le interesa el crecimiento espiritual de la persona. Se encuentra otro pasaje bíblico muy ilustrativo en 1 Samuel 3:9 y dice: ve a acostarte y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Oigan este consejo, ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Y eso es lo que tiene que hacer el líder. Decirle al Señor, habla, que tu siervo escucha. Para eso estoy. Para eso me llamaste a tu servicio. Para eso me hiciste líder. Para eso me pusiste al frente de esta porción de tu pueblo. Ya sea una pequeña comunidad, ya sea un ministerio, ya sea una pastoral, ya sea una casa de oración, que sea lo que sea. Pero es muy importante que escuches, dejar que tus oídos se abran a la acción de la palabra de Dios. Y es que el líder tiene que tener una comunicación plena con Dios. Ya lo dijo Juan Pablo II, ya lo dijo Santa Madre Teresa de Calcuta, ya lo dijo el hermano Pedro de Betancourt, ya lo dijo San Francisco de Asís, ya lo dijo San Pablo, ya lo dijo Pedro, ya lo dijo Mateo, ya lo dijeron muchos. Y entonces, si ya lo dijeron muchos, ¿por qué los líderes no permiten en muchas ocasiones que la voluntad de Dios se haga? No, siempre, la mayoría de los líderes, lamentablemente jefes, tuercen la voluntad de Dios. Hoy se preocupan más de las andas procesionales, se preocupan más del jubileo circular, se preocupan más de los adornos, se preocupan más de ciertos menesteres, pero realmente se han puesto a pensar qué es lo que el Señor quiere. La respuesta la encontramos en las mismas Sagradas Escrituras, cuando dice, quiero corazones sinceros, no quiero sacrificios, quiero corazones sinceros. Y en este mundo en que nos estamos moviendo actualmente, en este mundo, ¿quién escucha la palabra de Dios? ¿Quién la escucha? Pónganse a pensar. Las consecuencias están a la vista. Problemas económicos, corrupción, estafas, crecimiento de pandillas, índice de alta de mortalidad. Índice alta de mortalidad precisamente por abortos, por asesinatos. Paremos de contar. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios. Sin ir muy lejos. ¿Por qué se ha propagado terriblemente el dengue? Hablemos. Chikungunya. Ahora que ya es más devastador porque crea efectos nocivos en mujeres embarazadas en respecto al fruto que llevan en su vientre. Cuando hay normas sencillas de cumplir por temor a Dios y por el bien al prójimo. Erradicar cada quien este mosquito, han dicho cómo. Pero si no escuchan la palabra de Dios, mucho menos van a escuchar la palabra del hombre. Se le ha olvidado al hombre escuchar a Dios. Y se le ha olvidado decirle, habla, que tu siervo escucha. Y si eso sucede dentro del seno de la iglesia, imagínense afuera. Y si eso sucede con los líderes que están dentro de la iglesia, imagínense afuera. Si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Oigan esto. Si te gusta escuchar, aprenderás. Y si pones atención, te instruirás. Hoy podemos escuchar las Sagradas Escrituras fácilmente. Con tanto teléfono inteligente, basta descargar unas cuantas apps. Basta descargarlas y ahí hay sitios que te leen la Sagrada Escritura. Imagínate eso. Antes había que leerla, antes había que recurrir al libro. La gente la cargaba con gusto, la cargaba con felicidad. Hoy no hay necesidad de cargar el libro, basta con tu teléfono inteligente y ponerte a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas radios católicas en línea no hay? Pero, si pones atención, te instruirás. Si pones atención. Sencillo. El ser humano, lamentablemente, está acostumbrado a oír, pero no está acostumbrado a poner atención. Y lo mismo sucede cuando se lee las Sagradas Escrituras. Lo mismo sucede cuando el sacerdote da la homilía. Oyes, pero no pones atención. Entonces, ¿cómo te puedes instruir? ¿Y quién es el que más debe de poner atención? ¿Y quién es el que más debe de instruirse? Porque para eso está ahí. Y pongan atención a estas dos que les voy a decir. Moisés era un hombre instruido. Pongan atención a eso. Un hombre instruido, culto y letrado. No era cualquier cosa. Y San Pablo también. Y San Pablo estaba más todavía en el conocimiento de la ley, porque él creció dentro del marco de la ley, mientras que el otro creció, si ustedes lo quieren ver así, fuera del marco de la ley, porque él estaba acostumbrado a una cultura pagana, a una cultura que no le pertenecía. Y miren lo que lograron, por dejarse instruir. Y el líder. El líder ya no le gusta instruirse, cree que ya todo lo sabe. Que hay una charla sobre, eso ya lo sé. Que va a venir fulano de tal a dar una, eso ya lo oí. Y es incapaz, yo les aseguro esto. Podemos hacer una encuesta y podemos hacer un sondeo sobre coordinadores, sobre gentes de pastoral, sobre jefes, o como les quieran llamar a los que están a cargo de ministerios, comunidades pastorales, etcétera, qué tipo de biblioteca tienen y qué tipo de películas tienen. Hagamos un censo. Y vamos a ver que se instruyen más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Hay muchos líderes que lamentablemente acá son una cosa y afuera son otra. Por eso gritaba a grandes voces Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. Y después vienen las calamidades. Júntate con los ancianos cuando se reúnan. Cuando veas un sabio, júntate con él, dice la palabra de Dios. Procura escuchar toda explicación y que no se te escapen los dichos sensatos. Miren, Tirásides, qué gran consejo. Pero aquí yo no me junto con el líder. Ese cree que todo lo sabe. No, si yo sé más que él, aparece la envidia, aparece el egoísmo, aparecen muchas cosas negativas. Y lamentablemente, entonces, estamos conduciendo a la oscuridad a los que Dios ha puesto bajo nuestra tutela. Imaginémonos a Moisés conduciendo al pueblo de Israel de regreso a la esclavitud. Imaginémonos a Jesús huyendo de la voluntad del Padre. Tú no estuvieras hoy aquí ni yo estuviera hablando con ustedes. Hay que juntarse con los sabios. Hay que juntarse con los ancianos, con los que saben, los que nos pueden instruir, los que nos pueden enseñar las cosas buenas, los que están llenos del Espíritu Santo. Hombre, en lugar de leer periódicos amarillistas, que también es parte de tu mundo, pero no enfatizar en ello, no permanecer mucho tiempo en ello, mejor busquemos otro tipo de lectura más sabia, otro tipo de lectura que alimente el espíritu, otro tipo de lectura que nos eleve. Por eso yo creo que lo siguiente va a venir como anillo al dedo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Hicieron atención? Van a decir que sí, como cuando le ponen atención a la lectura bíblica de los domingos. Que a veces uno sale y no sabe ni qué libro se leyeron, ni qué salmo fue el que se repitió, ni mucho menos qué lectura del Evangelio se leyó, y medio me acuerdo de lo que el Padre dijo. El Señor Jesús le dio poder a los apóstoles, porque los hizo líderes de la buena nueva, para la buena nueva. Y por eso les dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que me escucha a mí, escucha al Padre. Y el que no me escucha, y el que no los escucha, pues no está escuchando nada. Imagínense que ustedes como líderes tienen una gran responsabilidad de llevar sobre sus hombros el anuncio, la buena nueva, el anuncio de la voluntad de Dios, del conocimiento pleno de Dios. Pero es lamentable ver cómo, por ejemplo, entre nosotros mismos hacemos a veces casas, y te lo voy a explicar de esta manera. Los movimientos que actualmente existen son movimientos que la Iglesia Católica ha permitido, y podemos mencionar varios, aunque al final muchos lamentablemente dicen que no son movimientos, pero sí lo son. Puedo mencionar, por ejemplo, la renovación carismática, su movimiento. Puedo mencionar también a los neocatecúmenos, otro movimiento. Podemos mencionar también al plan pastoral de evangelización, es otro movimiento. Y hoy ya no se les llama movimiento, sino la Iglesia lo ha adornado y les dice carisma. Diferentes carismas, diferentes movimientos. Perfecto, excelente, no hay problema. Porque si la Iglesia lo ha permitido, es porque es la voluntad de Dios y estamos trabajando todos en la misma Iglesia. Solo que donde cada quien se siente pues más cómodo. Al que le gusta sentirse cómodo, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, aplaudiendo, creyendo en los dones del Espíritu Santo, perfecto. El otro le gusta quizás algo así como lo más primitivo, como lo más natural, llamémosle, en su esencia, perfecto. Excelente. Pero el problema radica en que yo quiero evangelizar al catecúmeno, yo quiero evangelizar al de la renovación carismática, yo quiero rebosar al del plan, evangelizar al del plan pastoral. No, hombre, ya conocen a Dios. Todos en conjunto tienen que trabajar por algo, que es ir a traer a los que están afuera. Ahí es donde tienen que hacer escuchar su voz, aunque suene como una voz en el desierto, como dijo Juan el Bautista. Aunque eso parezca. Pero tú como líder, porque tú puedes ser un líder, quizás no dentro de la iglesia, pero puedes ser un líder afuera, y puedes llevar a muchos al pleno conocimiento de Dios. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelanta. El líder tiene que estar adelantándose. El líder tiene que estar dando testimonio. El líder tiene que estar instruyendo. El líder tiene que tener una sed del conocimiento plena de Dios. ¿Y por qué razón? Porque es el que va a transmitir ese conocimiento a los demás. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben de ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender a oír. Tenemos que tener como líderes esa paciencia con los que son nuestros dirigidos. Tenemos que aprenderles a escuchar. Y recordémonos de algo. Dentro de un grupo hay un líder, probablemente. Hay 10 grupos, hay 10 líderes, probablemente. Cuando estos 10 líderes se juntan, ¿qué creen ustedes que pasa? Hay un Dios. Siempre va a haber alguien con más conocimiento. Pero como todos son líderes, y de acuerdo a la cultura latinoamericana, en lugar de apoyarse, en lugar de trabajar en conjunto, empiezan a tirarse los platos. Y remata Santiago, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Bueno, ilustremos esto con un ejemplo, lo que he estado hablando. No hay ciudad en el mundo desarrollado que pueda funcionar sin semáforos. Si bien no constituyen barreras físicas, los conductores optan por ejercer autocontrol y en su mayoría siguen sus instrucciones. Se detienen con la luz roja, actúan con precaución con la amarilla y avanzan con la verde. El automovilista que se pasa una luz roja pone en riesgo su vida y la de los demás. En cambio, respetando las señales de colores, aumentamos las probabilidades de que cada uno arribe a su destino sano y salvo. Lo mismo pasa en la vida. Luz roja. Lávense. Purifíquense. No me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Zaqueo era recaudador de impuestos, actividad que nunca ha sido bien vista. Para colmo, no daba demasiada importancia a la honestidad. Y así todo, hizo un esfuerzo para escuchar lo que Jesús enseñaba. Y a su vez Jesús hizo un esfuerzo para reunirse con él. Zaqueo entendió claramente el mensaje de que había dejar de hacer trampas y de engañar a las personas de quienes recaudaba impuestos. Vio la luz roja, se detuvo en seco, hizo un compromiso y devolvió todo lo que había robado y más. Interrogante, ¿qué querrá Dios que yo deje de hacer? ¿Tengo algún pecado o vicio? Tal vez sea fumar o comer en exceso, quizás sea jugar videojuegos hasta altas horas de la noche, o perder la paciencia con un familiar o compañero de trabajo. Podría ser simplemente dejar las luces encendidas y malgastar la electricidad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice Santiago en su capítulo 4, versículo 8. Señor, ayúdame a estar pendiente de los semáforos en rojo que me puedo encontrar, a parar lo que no me ayuda, ni hace bien a los demás, ni te complace a ti. Un pedido, una oración. Luz amarilla. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una luz amarilla puede tener diversos significados según la situación. En todo caso, el mensaje que da cuando es intermitente es cuidado. ¿Estás seguro de que debes de seguir? Una mujer en la más extrema pobreza estaba a punto de cocinar los pocos alimentos que le quedaban. Aquella iba a ser la última comida para ella y su hijo. No obstante, se presentó el profeta Elías y le pidió que le preparara una tortita. ¿Debía darle lo último que le quedaba? Sin duda se detuvo a pensarlo. Al final optó por confiar en Dios y dar de comer primero a su profeta. La Biblia explica que, como consecuencia de aquel acto de fe, su provisión de alimentos se multiplicó milagrosamente y su casa sobrevivió a la hambruna. No siempre es posible saber de antemano el efecto que tendrán nuestras decisiones. Es parte del misterio de la vida. Lo que podemos hacer es actuar con cautela, sopesar las opciones, considerar las consecuencias y orar por la guía de Dios. Recibir orientación divina puede tomar tiempo. Rara vez obtenemos las respuestas según abrir y cerrar de ojos. Muchas flores se abren al sol, pero solo una lo consigue continuamente. Corazón, sé tú el girasol que no solo se abre para recibir la bendición de Dios, sino que lo que busca en todo momento. Señor, te ruego que me ayudes a ser prudente. Indícame el camino por el que debo transitar, pues a ti elevo mi alma. Luz verde. Por tanto, id. Mateo 28, 19. Luz verde. Señal de avanzar. En la narrativa del Evangelio abundan las personas que se dirigen a algún sitio. El propietario envía a los trabajadores a su viña, a los leprosos recién sanados Jesús los envía al templo, los discípulos son enviados a predicar y enseñar, Jesús mismo estaba siempre en marcha, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No desarrollaba toda esa actividad solo para mantenerse ocupado. Sus movimientos y sus acciones tenían un sentido y un propósito bien claros. Dios nos llama a ser activos. No basta sentir lástima y pena de ver las necesidades de nuestro entorno. Esos sentimientos deben de ir acompañados de acción. Tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21, para meditarlo. La fuerza y la felicidad de un hombre consisten en determinar en qué sentido va Dios y en tomar ese mismo camino. No podemos vivir únicamente para nosotros. Un millar de fibras nos conectan con nuestros semejantes. Nuestras acciones son como hilos de empatía que siguen esas fibras. Parten como causas y regresan a nosotros como efectos. Podríamos decir lo que dice el salmista, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Mateo 26 dice, alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Contestaron, él les dijo, vayan, también ustedes van a trabajar en mi viña. Todos. Aquí no hay exclusión, todos. Santiago 2.15 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué va a servir eso? Atención, atención, comunidades y ministerios de acción social, pastoral social, etcétera. Atención, atención, evangelizadores, atención, líderes, porque hay mucha necesidad alrededor. El mundo está harto de necesidades. Estamos hartos. Aquí falta de todo. Hay más, como dijo alguien, tal vez la riqueza está mal distribuida y está en manos de pocos. Y los pocos que tienen poco todavía se vuelven egoístas de lo poco que tienen. Pongamos atención a lo que hemos escuchado hoy. Entonces podríamos decir que en resumen, ¿hablé del Espíritu Santo o hablé de qué? ¿Hablé de los líderes o hablé de los carismas? ¿Hablé de los movimientos o hablé del semáforo? ¿Y de qué hablé? De todo un poco van a decir, no, se equivoca. El mensaje en sí es escuchar. El líder tiene que escuchar. Pero para escuchar necesita urgentemente ejercitarse en los dones del Espíritu Santo. Escuchar, oír en la Biblia, es casi siempre más que el mero escuchar. Cuando Dios escucha, significa que Él ha concedido algo. Cuando un hombre escucha, significa que saca las consecuencias de lo que ha oído. Escuchar es el camino por el que el hombre llega a la fe. ¿Qué les parece? Entonces los invito, hermanos, a que, ¿y dónde están? Una pequeña oración. Yo no la voy a hacer. Una pequeña oración. Yo simplemente me voy a quedar en silencio. Y ustedes son los encargados de hacer su oración. Y en este silencio, escuchar. Escuchar por medio de su oración lo que Dios quiere hoy. Ustedes como líderes hagan, ejecuten. Y que por medio de su liderazgo lleven a las almas al buen entendimiento de la vida eterna. Amén.